Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 39. ¿Cómo funciona el algoritmo RSA? Las siglas RSA. En febrero de 1978, es decir, poco más de un año después de aquel intercambio de clave propuesto por Diffie y Hellman, otros tres investigadores norteamericanos, en este caso del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, Ron Rivest, Adi Samir y Leonard Adleman, proponen un sistema de cifra que llevará las iniciales de sus apellidos, algoritmo que se patenta como RSA. El algoritmo RSA basa su fortaleza en la dificultad computacional de factorizar un número compuesto muy grande, producto de dos primos grandes, un problema inabordable para la capacidad mundial de cómputo en 2016 con magnitudes por encima de 1000 bits. No fueron fáciles los primeros años de este algoritmo, pues nadie creía en su utilidad. Sin embargo, el tiempo fue dándoles la razón a sus inventores y finalmente se convirtió en un estándar. Algoritmo para la generación de claves RSA. Los usuarios Alicia y Bernardo eligen cada uno un módulo de cifra N igual a P por Q, siendo P y Q primos de un tamaño igual o superior a 512 bits. Hoy en día es recomendable que sean de 1024 bits. Los valores de los primos P y Q serán un secreto, solo conocido por el propietario de esa clave. En el caso de Alicia, ese módulo será N sub A igual a P sub A por Q sub A. Y en el caso de Bernardo será N sub B igual a P sub B por Q sub B. Cada usuario calculará el indicador de Euler phi de ese módulo n, que en este caso de dos primos es igual a p menos 1 por q menos 1. Así, Alicia calcula phi de n sub a igual a p sub a menos 1 por q sub a menos 1. Y Bernardo calcula phi de n sub b que es igual a p sub b menos 1 por q sub b menos 1. Ambos serán números secretos muy grandes, conocidos también como trampa. Cada usuario elegirá un valor de clave pública E mayor que 1 y menor que phi de n. Para asegurarse de que exista el inverso multiplicativo y, por tanto, la existencia de la clave privada inversa de esa clave pública, debe cumplirse que el máximo común divisor entre E y phi de n sea igual a 1. No obstante, por razones de seguridad y eficiencia, el valor estándar de esa clave pública será 65.537, es decir, el número 4 de Fermat. Usando el algoritmo extendido de Euclides, cada usuario calcula su clave privada D. Alicia calcula D sub A igual al inverso de E sub A en phi de N sub A, y Bernardo calcula D sub B igual al inverso de E sub B en phi de N sub B. Alicia y Bernardo hacen público el cuerpo o módulo de cifra N y su clave pública E, y guardan en secreto la clave privada D. Además, también guardan en secreto los primos P y Q, que les servirán para acelerar la operación de descifrado mediante el teorema chino de los restos. Cifrando y firmando con RSA, un mensaje para Bernardo. Si las claves públicas y privadas de Alicia y Bernardo son las que se indican, Alicia podría realizar las dos siguientes operaciones criptográficas. Primero, enviar el número secreto N igual 1234 a Bernardo. Calcula N elevado a E sub B módulo N sub B, que será el criptograma C, es decir, 1234 elevado a 17 módulo 46.031, que es igual a 15.017. Bernardo recuperará ese número secreto calculando C elevado a D sub B módulo N sub B, es decir, 15.017 elevado a 37.553 módulo 46.031, que es igual a 1234. Segundo, firmar un documento representado por el número 4321, resultado de aplicar una función hash a dicho documento. El criptograma C será igual a H de M elevado a D sub A módulo N sub A, es decir, 4.321 elevado a 23.131 módulo 42.593, que es igual a 8.162. Bernardo comprobará la firma de Alicia calculando C elevado a E sub A módulo N sub A, es decir, 8.162 elevado a 31 módulo 42.593, que es igual a 4.321. ¿Cifraremos mensajes con RSA? No, con RSA siempre cifraremos números. Como RSA es un algoritmo de clave pública y su velocidad es unas 1.000 veces menor que la de los algoritmos simétricos o de clave secreta, en la práctica nunca cifraremos mensajes con RSA, salvo como ejercicio de laboratorio. En ese caso, dado que la cifra debe hacerse siempre sobre números que formen parte del cuerpo de cifra o módulo N, deberíamos codificar el mensaje y agrupar bits o bytes de forma que el bloque a cifrar sea siempre menor que N. Madrid, julio de 2016, con el patrocinio de Talentum Startups.